En un bar muy pequeño, sentada en la barra, se quitaba su anillo del dedo, sin saber que la oía, en voz baja decía, la verdad, ya no sé lo que quiero. Yo pedí un par de copas, acerqué un cenicero y bebimos los dos casi al tiempo. La primera en silencio, la segunda hizo efecto y me dijo llorando, no puedo. Ya no puedo aguantarla, decidí abandonarla y ahora mismo me muero de miedo. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo y no voy a llorar por todo esto. No conoces al hombre que tienes, no conoces todo lo que siento. No conoces al hombre que tienes, no conoces todo lo que siento. Ella vino conmigo hasta mi apartamento y empezamos entonces un beso. Y después de abrazarnos, nos pudimos amarnos y en el aire sonaban de nuevo. Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a llorar por todo esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a matarte aunque quiero. No conoces al hombre que tienes, no conoces todo lo que siento. No conoces al hombre que tienes, no conoces todo lo que siento. Ella vino conmigo hasta mi apartamento y empezamos entonces un beso. Y después de abrazarnos, nos pudimos amarnos y en el aire sonaban de nuevo. Vive tu vida, rompe la mía, que no voy a llorar por todo esto. Alza tu vuelo, yo me quedo en el suelo, que no voy a matarte aunque quiero. No conoces al hombre que tienes, no conoces todo lo que siento. No conoces al hombre que tienes. No conoces todo lo que siento.